no solamente social, sino también educativa, laboral, tenés diversas reacciones. El evadir este tipo de personas por no saber cómo tratarlas es una de las mayores características. Otra que, bueno, yo como mamá también la percibí más de una vez, es la lástima. Y no hay que tener lástima, porque estas personas son realmente diamantes en bruto. Esta es una frase que a mí me dijo una vez un médico hace muchos años y que me quedó grabada en la memoria. Ellos tienen muchísimas capacidades y bueno, nosotros estamos para mostrar todas esas capacidades que ellos tienen para que sean aceptados. ¿Qué nivel de integración se observa en nuestra sociedad? ¿Cómo recomiendan incrementar las relaciones sociales con las personas que vienen a surgir? Bueno, más o menos como lo que te había dicho anteriormente, cuesta muchísimo debido a la desinformación que hay. Cuesta mucho que un adulto con síndrome de Asperger en nuestra provincia pueda conseguir trabajo. Si yo te digo por mi experiencia propia, mi hijo va a una escuela pública y apenas ingresó el primer año, la pasamos terrible. Pero después, a medida que fue pasando el tiempo, lo fueron conociendo, lo fueron tratando y hoy es uno más. Puedo decir que mi hijo está incluido. Y los chicos lo aceptan como son, como es, y respetan sus límites. Y los docentes con mucha apertura. O sea que te estoy hablando solamente del niño. Es cuestión también de mucha voluntad. Y a veces estamos tan cerrados que les cuesta muchísimo aceptar personas que piensen diferente. Que piensen diferente o que actúen diferente. En una sociedad tan conservadora como la nuestra, ¿no? ¿Cómo interactuar con un niño con Asperger? Las relaciones sociales son fundamentales para que estos niños puedan desarrollar sus capacidades y su vida en comunidad. Los expertos aconsejan que es muy positivo saludarles, entablar conversación con ellos con frases claras y directas, ser pacientes por si no nos entienden a la primera y tolerar las diferencias. 9 de la mañana en punto. Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido. Aquí comienza el Nativos de Radio desde la ciudad de Salta, provincia Salta en la República Argentina, transmitiendo para toda la Pachamama a través de la web de internet en nativosderadio.net y desde la ciudad de San José de Metán a través de diarioinfosalta.com. Aquí en Nativos de Radio con la conducción, operación técnica, arte, magia, creatividad del señor y compañero Gonzalo Navarro. Desde la ciudad de Metán, la colaboración leal de la compañera, colega, periodista Teresita Frías. Y aquí, heme aquí, a mí. Mi nombre es Alejandra Paredes. Un placer acompañarte hasta las 11 de la mañana con información, muy buena música y por supuesto novedades que van surgiendo en el mundo de la noticia y nosotros, tanto a nivel local como nacional y mundial, tratando de traerte un poco de estos pedazos, retazos de realidades. Comunicados contigo a través del más 54 espacio 9, ahí espacio nuevo, y largale el código de área 3876331921. ¿Qué es eso? El WhatsApp de este Nativo de Radio para que hagas llegar tu material, para que nos compartas la actividad en la que estás inmerso y por supuesto a vos que te gusta opinar también hagas llegar tu opinión. Muy buenos días, Gonzalo. ¿Cómo le va? Lindo traje color gris. Buen día, y en realidad viste que me suelo vestirme al estilo de cómo está el tiempo. Porque cuando hay un solcito está bueno para utilizar diferentes colores. En cambio iría con las nubecitas así, estaba más bueno para una versión medio cuasi formalota, que es la pilcha que llevo en este momento. Comentarte rápidamente la máxima prevista para hoy, solamente 25 grados en el caso de la ciudad de Salta, es lo que nos comenta el Servicio Meteorológico Nacional. La mínima para hoy, estamos en este momento disfrutándola, de 17 grados con el agregado de 4 décimas. Se espera para la tarde-noche cielo nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas, vientos leves del sector este. Good morning, Metán. Para allí la máxima es un poquito más alta, como de costumbre, 28 grados de máxima prevista para hoy en Metán, y para la tarde-noche cielo nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas, vientos leves del sector este. La verdad que la probabilidad de lluvia durante la mañana dicen que es bastante baja, pero Dios sabrá en qué año. Exacto. A ver, a nivel nacional, comenzamos con las cachetadas tempranito. No te voy a decir en ayuna, hoy nos hemos jugado con una tacita de café como para poder arrancar el Nativos de Radio. La CGT endurece su postura contra el gobierno. Los triunviros Juan Carlos Schmidt y Carlos Acuña, Hugo Moyano, el titular del gremio de los bancarios, Sergio Palazzo, el de Canillitas, Omar Plaini, judiciales, Julio Piumato apareció. Julio Piumato. ¿Sigue haciendo sindicalista? Se reunieron en el Hotel Mar Platense de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, con el don Luis Barrio Nuevo como anfitrión. Han suscrito un documento desde la CGT en Mar del Plata, donde, entre otras cosas, plantea que lo único que ha hecho el gobierno en estos más de 2 años ha sido hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, llenar las góndolas argentinas con productos extranjeros y hacer perder el poder adquisitivo de jubilaciones y salarios, entre otros puntos. El titular de Canillitas, Omar Plaini, ratificó que no aceptan ningún tipo de tope a la paritaria. Así va este documento del despertar de la CGT un día de enero, cuando ya todo fue posible. Si no, no la habrás escuchado. Empleados en negro y como ñoquis, no sé si llegaron de intervenido sindicato de obreros marítimos. No, ellos, en tanto, el secretario general de la CTA de los trabajadores, claro, Hugo Yasky, dijo que la decisión, claro, del gobierno de anular la paritaria, sí, nacional docente, que es un acto más de una dictadura que de una democracia. Lo que están buscando es negar la posibilidad de los trabajadores si fuera un café con leche, tengan la discusión salarial en condiciones de libertad. Así lo adelantó también con Javier, que va a viajar yo a la Internacional de la Educación, la versión de lujo, ¿qué junto que a la titular de Cetera, Sonia Aliso, para denunciar este hecho en contra del derecho laboral y sindical de los educadores argentinos. De la hora 9, así comenzamos el panorama informativo cuando pasaron ya 6 minutos a la hora 9. Abrimos una vueltita por Nodal informativo y nos enteramos que el Papa Francisco inicia su gira en Perú en medio de la crisis por el impulso al dictador Fujimori, sitio que dirige Pedro Brier. Hola Argentina, muy buen día, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Comenzamos con nuestra edición de hoy viernes 19 de enero de 2018. El Papa Francisco finaliza este jueves su visita al país luego de haber participado en diversas actividades con la comunidad mapuche en la región de Temuco. Comenzamos en San Martín de los Andes, porque allí se realizó en el barrio intercultural un encuentro de movimientos populares y Farco estuvo presente. Recibimos el reporte de nuestra compañera Laura Cotescu, de FM Pocahuco. Buenos días a todas las radios de Farco. Se realizó en el barrio intercultural Lote 27 el encuentro de movimientos populares. Más de 500 integrantes de la CETEP, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, organizaciones sociales. El Papa Papa Francisco almorzará hoy con representantes de los pueblos de la Amazonía y cerca de las 14:30 partirá hacia Lima, Perú, donde continuará su gira. En un pasaje de su homilía, el Papa Francisco centró su análisis en la cuestión de la tierra, la injusticia y la incomprensión de tradición ancestral por parte del extranjero, citando unos versos de Violeta Parra. Esta tierra, si la miramos se debatió sobre con ojos de turista, experiencias referidas nos dejará extasiados. En el momento de la apertura, el loco, el jefe de la comunidad mapuche churrinca, Ariel Epimer, dio la bienvenida al territorio y expresó: como todos los pueblos originarios de Atayala o de América, se lo ha bastardeado a más poder cantar, y se lo sigue bastardeando, se lo sigue invisibilizando. Y hoy las políticas del momento son de que los originarios que no la o que los mapuches son terroristas. Son no sé si alguien puede caberle en la cabeza, en el pensamiento, que con una gomera o con un serrucho se puede hacer un terrorismo. Entonces son las mentiras que se estructuran para poder pisar nuevamente la estructura de un pueblo. Y ahí es donde hace falta el acompañamiento de todos los amigos, de ustedes, de todas las organizaciones sociales y también de parte nuestra, llevarle la tranquilidad de que no estamos atentando en contra del pueblo argentino. Si nosotros le decimos que queremos construir una interculturalidad sincera, real, queremos ser ni más ni menos que proyectarnos de igual a igual. Eso es lo que necesitamos. Bancos públicos y empresas estatales y el monto de la estafa se estima en unos 2.500 millones de dólares. Con la misión histórica que tenemos los sectores empobrecidos, los trabajadores, los excluidos, los que no podemos acceder a una vida digna, que es transformar la sociedad, compañeros. Nosotros no tenemos que pensar más como mendigos. En este barrio intercultural lo llegamos a conquistar porque quienes nos organizamos dejamos de ser espectadores de nuestras necesidades y empezamos a ser actores conscientes de poder lograr lo que queremos. Y tenemos que recuperar esa mística, tenemos que recuperar ese objetivo, el objetivo histórico de construir una sociedad con justicia social donde todos podamos vivir dignamente, desarrollarnos y tener futuro. En estos momentos, el Estado de Derecho parece la misión que monitorea la reincorporación a la vida civil de los excombatientes condenó el asesinato de los exguerrilleros Wilmar Villa Ayimbe y Ángel Montoya Ibarra. Ambos participaban en actividades electorales en comunidades campesinas en el municipio antioqueño de Peque. Desde la firma de los acuerdos se registraron el asesinato de 36 excombatientes y 13 de sus familiares. En Mar del Plata se reunieron alrededor de 40 gremios de la CGT. Se confeccionó un documento y planificaron un plan de lucha contra las medidas de Macri. Estuvieron presentes los referentes sindicales Juan Carlos Schmidt, Carlos Acuña, Luis Barrio Nuevo, Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Julio Piumato y Omar Laini, entre otros. Redactaron un documento con el título Quien quiera oír que oiga, donde denuncian las medidas para los ricos del gobierno de Macri. Rechazan la reforma laboral y el megadecreto exigiendo la derogación de la reforma previsional y la realización de paritarias libres. El texto será elevado al Consejo Directivo de la CGT, desde donde se espera un plan de lucha para las próximas semanas. Cultural del Perú en el siglo XX. Nos vamos a Entre Ríos porque hubo un acuerdo salarial para los trabajenses del diario de Paraná. Recibimos el reporte de nuestro compañero de Radio Comunitaria Barriletes. Acuerdo para los trabajadores del diario de Paraná. Trabajadores de prensa del diario de Paraná, afiliados al Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación, CEPIC, y a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FAPREN, llegaron en estos días a un acuerdo con Sociedad Anónima Entre Ríos, la empresa editora del medio. De este modo, se abre una pausa en el conflicto salarial que mantenían desde hacía meses. El acuerdo se firmó en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo de la provincia y consiste en un compromiso de la empresa de cancelar la deuda por salarios atrasados, aguinaldo, retroactivo de paritarias 2016 y redondeos en 8 cuotas. La empresa también se comprometió a saldar los haberes de diciembre y a regularizar el pago en tiempo y forma a partir de febrero. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones daría lugar a la disolución en forma automática del acuerdo luego de más de 40 días de paro de los trabajadores de prensa. Desde Radio Comunitaria Barriletes hablamos con Jorge Riani, periodista y trabajador de prensa del histórico matutino entrerriano. arreglar una cuerda y ahora estamos esperando el cumplimiento por parte de la patronal. Fue un acuerdo que nosotros lo entendemos en el marco del acuerdo entre privados para transferir el diario, es decir, la calle es lo que están haciendo y eso que están llegando. Entonces, ante la entidad de completar ese traspaso de acciones, esa venta del diario, había que arreglar el, comillas, pequeño problema de los trabajadores, ¿no? Brian contó que durante el acuerdo se expresó la decisión de mantener el diario, pero no se garantiza la totalidad de las fuentes de trabajo. Si arribamos un acuerdo, nosotros esperamos cumplirlo por debajo del marco de las negociaciones que tuvimos en la Secretaría de Trabajo por una medida, que tiene que ver con que una financiera estaba prestando dinero para pagar los sueldos y ahora esta financiera se corresponde. La financiera a la que se refiere Riani, se dice extraoficialmente, sería propiedad del empresario José Luis Manzano, el ex ministro menemista, quien entonces sería el nuevo dueño de la totalidad de los diarios de la capital provincial, ya que el otro matutino es el diario 1 de la sociedad Vila Manzano. Por otra parte, la familia Echeverri sigue teniendo participación en la empresa del diario. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. La campaña argentina por el derecho a la educación rechazó el decreto que anula la paritaria nacional docente. Recordamos que mediante un DNU, el gobierno de Macri eliminó la negociación del salario mínimo nacional docente, que permitía establecer un sueldo piso en todo el país. Ante esto, la CADE emitió un comunicado en el que asegura que este tipo de iniciativas no contribuyen a garantizar la participación, construir el diálogo y a afianzar el derecho a una educación pública de calidad en nuestro país. Además, criticaron la decisión de modificar las condiciones de representatividad de las organizaciones gremiales docentes en las mesas de negociación, limitando la representatividad de la CETERA. Nos vamos a La Rioja y seguimos hablando de la paritaria docente porque continúan las repercusiones tras el decreto. Recibimos el reporte de nuestra compañera del colectivo comunicacional El Yunque. Buen día, Flavia. Buen día, audiencia del Farco en todo el país. Desde La Rioja, el secretario del sindicato docente de MP y secretario de Derechos Humanos de CETERA, Rogelio De Bernardi, calificó de gravísima la situación desatada por el gobierno nacional al modificar por decreto la ley que regula la paritaria nacional docente. El sindicalista comparó la medida con el decreto firmado por el ex gobernador Pedro Ayora para vulnerar la paritaria provincial en el año 2009. Recordábamos algunas bandas que al perder a su vocalista, a pesar de que han seguido por ahí desde el sonido siendo bastante compactas, han perdido un poco esa identidad que fue la que ganó los fans, ¿no? Creo que con los Pericos le sucedió algo similar dado la salida del Galeano, que acá está cantando una canción de aquella época dorada. Nueve, 15 minutos en la hora en la República Argentina, hasta las 11 por la web, para toda la Pachamama, desde la ciudad de Salta, transmite Nativos de Radio. Toquecitos informativos con la realidad nacional, local e internacional. En materia de lo local, yo te diría lo siguiente. Desde el día martes aproximadamente venimos dando cuenta de una huelga que realiza una joven mamá empleada de la municipalidad de la Villa Veraniega San Lorenzo. Su nombre es Camila Rueda. Camila está encadenada desde el principio de semana cuando no quisieron renovarle el contrato que tenía que se lo dieron a Camila para que los medios no dijeran que estaba en negro. Estaba trabajando en negro hace 8 años. Camila es mamá de un nene de 3 años y está embarazada de 5 meses. Buenos días, compañeros y oyentes del informativo de Farco. Esta mujer que está librando su propia batalla contra la misoginia del intendente Kila Gonza en la Villa Veraniega San Lorenzo, muy cercano a la ciudad de Salta, pegado, es prácticamente un pasar en la zona oeste de la ciudad de Salta. En esa Villa Veraniega donde se concentran los ricos más ricos de la provincia, hay una empleada de la municipalidad llamada Camila Rueda que incluso duerme encadenada a pesar de cursar un embarazo muy avanzado. ¿Sabes por qué la despidieron? El intendente Gonza la quiso despedir por estar embarazada. Así de simple para el tipo. A ver, lo curioso es que no es la primera vez que hace algo por el estilo. No, tiene sus antecedentes. Con la misma clase de situación. Una mujer que se embaraza y el muchacho lo quiere despedir, pero ya. Así es, eso se llama patriarcado y misoginia. Así, es un misógino. Aparte, bueno, de que podríamos poner de otros epítetos que no vienen al caso, pero es el típico hijo del patriarcado. Bueno, ahí está, Kila Gonza, intendente de la Villa Veraniega San Lorenzo, donde Camila Rueda pasa sus noches encadenada pidiendo la reincorporación a su fuente de trabajo. ¿Por qué la sobre quiso una despedir? Situación de nombramientos irregulares en el ente cultural mujer, que no es nueva. Eso y que ocurre hoy por hoy en la provincia. ¿Vos querés que te expliquen el concepto y demás? Bueno, ahí tenés un claro ejemplo. O un ejemplo bastante oscuro. Porque hay que ser mala persona para obrar de esta forma. No hay una cuestión ideológica, no hay una cuestión práctica, no hay una cuestión económica. Es el obrar con malicia que una persona en función pública porque puede, porque es impune. El músico expresó también que las denuncias o el apoyo a las mismas se hacen con temor a perder el puesto de trabajo o a represalias aún mayores. Si presuntamente no está en caso de impide que se reclamara algo, Reportó para el informativo de Farco Nahuel García de FM San Alfonso 103.9, Selva Buena, Tucumán. Visitando la agencia de noticias agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con esta edición de Informativo Farco de hoy viernes 19 de enero de 2018. Cristian Torres estuvo en controles, Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar el lunes en nuestra edición de las 8:30, ya con el regreso del conductor de este informativo, Pepe Frutos. Gracias a todos los que nos acompañaron en estos días. Buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio. Tubos de radio. Hola, hace tiempo que no siento la buena vibra en la música. ¿Dónde encuentro la última de Red? ¿En visitas? ¿Ejitos? Adrian Brody estaba cantando con los Pericos. Y no, Adrian Brody, que es el cantante de Magic, la banda de reggae pop de Canadá. Ahora sí te la quiero ver. Nasri Adway, así se llama el muchacho que es vocalista de Magic. Esta banda salió hace un par de años, con más. En realidad, que logró viralizarse hace un par de años cantando junto con los Pericos este Waiting, obviamente la continuación del Perico de Waiting. Hay gente que sí, que es muy piola, que está laburando, digamos, a nivel social de forma importante. A ver, tratando Marciano, de conseguir aquel que trajo la vida a un mejor lugar para todos. Porque en todo es el caso de Teresa. No, yo te digo que tiene que haber sido. Es que tiene que haber sido algo así. De las redes. A ver, hoy por hoy, no importa en qué lugar de la tierra vayas. En este momento hay crisis. En este momento la clase trabajadora le está pasando como tujes. Hay lugares en los que sí, históricamente ha sucedido, porque parece que nunca hubieran llegado los derechos sociales ni los derechos laborales. Pero desafortunadamente, de hace 5 o 7 años, tal vez un poquito más, para esta parte, en todo el mundo, en todo el globo, se están vulnerando los derechos laborales. El poder económico está siendo desastre. El otro día leía, no llegó Amy Goodman, seguramente nos traerá un panorama un poco más amplio, pero a una el problema en Grecia, que te acordás que ya entró, está en quiebra todavía Grecia, está en la misma situación del Nepal que estaba la Argentina, y nuevamente la Troika, que es el equivalente al FMI, pidiéndole austeridad a los griegos. O sea, ¿hasta qué punto están dispuestos a ajustar? Y bueno, eso es sencillo, hasta que la gente empiece a desfallecer de hambre en medio de las calles, porque que uno crea que en algún momento van a reaccionar como seres humanos, no, reaccionan como tipos que quieren guita. Es su Dios, su norte y la única virtud que ellos conocen. Si tuvieras que ir a la tierra de tu bisabuelo, ¿cuál sería? ¿Qué país en el mundo sería ese? Bueno, siendo Gonzalo Navarro, creo que del norte de Alemania. Y yo me imagino que será en la zona baja de España. Donde el conflicto con trabajadores, con los gremios, el conflicto de la secesión de Cataluña, la monarquía haciendo uso y abuso de un poder y un presupuesto basado en el vasallazgo y prácticamente todavía en todo ese manejo feudal. Aunque ellos por momentos quieran creer en la democracia parlamentaria, la cual en España, visto está por las mismas organizaciones civiles y sociales, no existe. ¿Sí? Si yo tuviera que ir a la tierra de mis bisabuelos, eso sería en Homs, Siria. Cuando nacemos, está devastada por la guerra. Y tenemos, por la invasión, y aquellos que rompen un poquito el molde son considerados por el terrorismo de ISIS. Bueno, eso pasa por lo que es la invasión israelita. Conclusión, realmente uno empieza a tocar un punto en el globo, en el planeta, y hay un conflicto, y hay un conflicto que por esta razón el Papa bien decía el lunes, ¿sí?, que su temor más grande que estamos realizando es el de una guerra nuclear. Por eso el llamamiento al desarme de las grandes potencias que se están midiendo para ver quién aprieta el botón rojo. Nuevamente estamos en la discusión de la Guerra Fría. Exactamente. Hemos vuelto para esa época. A ver, y el problema es que uno es una de las mayores características. Realmente porque Argentina es un país otra, que ha hecho desarrollo de energía atómica, pero con fines pacíficos. Recuerdo que hay uno de los países, por alguna vez lo estuve escribiendo, leyendo, hay uno de los países que formaba parte de la carrera armamentística nuclear que se desarmó totalmente, que es Sudáfrica. Ahora, curiosamente, el resto de los países que están dentro de ese, de esa pequeña lista de enfermos, todavía tienen muchas ojivas nucleares. Está bien. Según un cálculo, ¿no?, todas las ojivas nucleares no alcanzarían para destruir la humanidad. Pero no te imaginas que a una porción del planeta ya es un daño. Recordemos Nagasaki, tal como lo recordó Francisco en el avión, con una foto símbolo de un niño de 8 o 10 años cargando el cadáver de su hermanito. En la fila para el crematorio en Nagasaki, lo hizo Estados Unidos y lo quiere volver a hacer. Mucho, un adulto con caramba, si no es para reflexionar, y mira, eso que partíamos de un tema musical de Capanga, un tema con punchi punchi para un día viernes. Bueno, el tema es este, el dolor es parte de la vida, ¿será que ponerse a revisar qué cosa lo provoca? ¿Será que evocar a los bisabuelos también nos trae un poco de su sabiduría y la experiencia de vida que nos trajeron para estar de estos lados del mundo, ¿no? Sí, que sirva, sobre todo que sirva. Estamos a segundos para la hora 10 en la República Argentina. Claudia, muy buenos días. Qué bueno es leerte. Ella manda su WhatsApp, dice: muy buen día, feliz viernes, me gusta el tema musical, aun cuando estén con mucha viejitos. Besos y abrazos, mi divina. Qué lindo saberse acompañada de querida voluntad, por la familia. En este Nativos de Radio.net, como dice mi papá. ¿Y cómo sintonizo el internet? ¿Cómo muevo la perilla? ¿Para qué lado? Porque todos me cuentan, pero yo no sé cómo se sintoniza. Bueno, ayer tuvimos una profunda charla. Después hay que pasarle los podcasts a papá para que él también pueda escuchar. Él no se escucha eventualmente de la vereda. Sí, pero claro, pero no por el programa. No, y él creía que sacando al capitán al jardín tempranito nos ayudaba con el programa. Bueno, señoras y señores, continuamos aquí en Nativos de Radio. Sí, ¿puedo pasar un aviso? Bueno, paso un aviso. Quitan prestaciones médicas de PAMI a un paciente de 85 años postrado. ¿Sí? Ese paciente es el dirigente político Armando Jaime, un sobreviviente de la dictadura. El llamamiento que ha llegado por WhatsApp es a apoyar la presentación que se va a hacer hoy ante el juzgado federal a cargo en feria del doctor Medina, un recurso de amparo para que le devuelvan, mirá, esto no es ningún privilegio, para que le devuelvan la cama antiescama, ¿sí?, la silla de ruedas y la atención de los enfermeros. 85 años postrado, todo eso se lo quitó PAMI. El 18 de febrero es el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Nativos de Radio apoya la convocatoria que realiza la Asociación Asperger Salta. Síndrome de Asperger, otra manera de ser, pensar, sentir y estar en el mundo. El 18 de febrero, Día Internacional del Síndrome de Asperger, Asociación Asperger Salta te invita a participar de esta materia informativa. Nuestro punto de encuentro será en el Anfiteatro del Parque San Martín, La Valle 200, a hora 16:30, bajo el lema Derribando Paradigmas. Este evento es un evento nacional en el cual Salta estará presente. Muchas gracias, los esperamos. Somos nativos de radio, traemos información. Nuestras quinceras noticias acerca de los barcos. hermosa banda. Si no, no la habrás escuchado, no la habrás gastado el cassette. No sé si llegaron estos muchachos a existir en el gameplay. No, ellos te no me siguen. No, pero eso porque son noventosos. Claro, y ellos son de la era del CD. Claro, y de cassette. Eso sería sí, amor al palo. ¿Qué barba lo que los All Stars? Así no te corren, yo le que me encanta. Qué lindo, nunca me falta. Imagínate si fuera un café con leche. Cuba, y después no te quejas. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Comenzamos no debería ser motivo de para echar al funcionario, de ¿te parece? De claro, para ellos no es motivo, porque si Macri tiene los Panama Papers, este tiene otro tanto con comenzamos el tema del anónimo y sí, de los no, Andes, la verdad es. Allí se bueno, pero es que, estamos con el mejor equipo de los últimos 50 años. Nos maneja energía recibimos un gerente el de la de nuestra compañera, claro. Nos maneja este trabajo de FM Pocahuyo. Buenos días a todas las radios. Esta persona que ya ha demostrado su maravillosa cualidad. Nos maneja el Banco Central, un ex JP Morgan. O sea, el organismo encargado de que no haya inflación, de que los salarios están bien. Es perfecto, ojo. Esto es como cuando Boca compraba las copas allá por el 2000. Bueno. Antes de la conferencia de prensa anunciada, Peña habló con Marcelo Longobardi, periodista independiente. Haciendo esto en la comunicación popular de Avellaneda. Radio discutió, ay, compartieron la experiencia y minimizó la situación de Tiaca, que no solo maltrató a su ex empleada Sandra Heredia, a quien la mandó a la concha de su madre, tras tenerla en negro y ponerla como empleada en el sindicato de Obreros Marítimos, sindicato intervenido por presuntos manejos irregulares. Y los hoy, querían la política la del momento son del SOMU, de que los originarios y lo intervinieron, los mapuches son terroristas. ¿Quién no sé le va si a alguien puede algo caberle en la cabeza, Peña, en el pensamiento, que con una gomera o con un serrucho se puede hacer un terrorismo. Entonces son las mentiras que se estructuran para poder pisar nuevamente la estructura de un pueblo. Y ahí es donde hace falta el acompañamiento de todos los amigos, de ustedes, de todas las organizaciones sociales y también de parte nuestra, llevarle la tranquilidad de que no estamos atentando en contra del pueblo argentino. Si nosotros le decimos que queremos construir una interculturalidad sincera, real, queremos ser ni más ni menos que no proyectarnos de igual a igual. Algo que tenga que eso es lo que necesitamos. Parte, dijo sobre el ministro de Trabajo que tenía empleo no registrado en su quinta familia. Que los asimismo, Peña contestó a la CGT que rechazó los públicamente que no podemos a la una reforma vida laboral que debe transformar la sociedad, compañero. No nosotros no tenemos que pensar más como no bandido. En este barrio intercultural nos llegamos a conquistar porque quienes nos organizamos sobre la dejamos de ser espectadores que de nuestra necesidad y empezamos a ser actores conscientes. Una responsabilidad compartida por todos los sectores. Y tenemos que recuperar esa mística. El píloro y el esófago para contarte la última esto recientemente, minutos. La posición del gobierno defendiendo al infame, al canalla, en estos momentos, te diría, en el al de delincuente de Jorge Treac. Las organizaciones sociales y populares junto a pueblos originarios reafirman estos derechos como eje para el presente y el futuro. Informó para Farco Laura Catescu, FM Pocahuyo. El Mar del Plata. Salta se reunieron alrededor de 40 gremios de la CGT. Se confeccionó un documento y planificaron un plan de lucha contra las medidas de Macri. Estuvieron presentes los referentes sindicales Juan Carlos Smith, Carlos Acuña, Luis Barrio Nuevo, Hugo Moyano, Sergio Palazzo, Julio Piumato y Omar Craini, entre otros. Redactaron un documento con el título Quien quiera oír que oiga, donde denuncian las medidas para los ricos del gobierno de Macri. Rechazan la reforma laboral y el mega decreto, exigiendo la derogación de la reforma previsional y la realización de paritarias libres. El texto será elevado al Consejo Directivo de la CGT, desde donde se espera un plan de lucha para las próximas semanas. Nos vamos a Entre Ríos porque hubo un acuerdo salarial para los trabajadores del Diario de Paraná. Recibimos el reporte de nuestro compañero de Radio Comunitaria Barrileques. Acuerdo para los trabajadores del Diario de Paraná. Trabajadores de prensa del Diario de Paraná, afiliados al Sindicato Entrerriano de Trabajadores de Prensa y Comunicación, CEPIC, de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, FATREN, llegaron en estos días a un acuerdo con Sociedad Anónima Entre Ríos, la empresa editora del medio. De este modo, se abre una pausa en el conflicto salarial que mantenía desde hacía meses. El acuerdo se firmó en el marco de la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría del Trabajo de la provincia y consiste en un compromiso de la empresa de cancelar la deuda por salarios atrasados, eliminarlo retroactivo de paritario en 2016 y redondeos en 8 cuotas. La empresa también se comprometió a saldar los haberes de diciembre y a regularizar el pago en tiempo y forma con música a la web. Y el cumplimiento de cualquiera de estas condiciones daría lugar a la disolución en forma automática del acuerdo luego de más de 40 días de pago. Y la verdad es que no, el contexto me ayuda a ver para pensar en Barrileques. Hablamos con Jorge Riani, periodista y trabajador de prensa del histórico Martín Antariano. Diluye, camaleónico lo mío. El cumplimiento por parte de la patronal. No sos el único, tampoco sos el único. No, para nada, para nada. Por eso es vintage. Escuchando todos los pasos al costado. Entonces, la hora 10 en la República Argentina. Este es el Nativo de Radio transmitiendo desde la ciudad de Salta. Minga, te vamos a decir. Durante el acuerdo, se expresó la decisión de mantener el diario, pero no se garantiza la totalidad. Allí, así de simple. Estamos en Chantilly. Ah, claro. ¿Te acordás? Chantilly. Un par de frutillas. Así es. Bueno, dicho todo esto, transmitiendo por la web, así te lo digo, Nativos de Radio, para toda la Pachamama, la República Argentina. La a ver, ¿qué tenemos por ahí para compartir? Le agradecemos a Fátima Mercado, que nos envió por WhatsApp al 54 espacio 9 espacio 3876 3319 21, es el diario 1 de la sociedad y la acontecimiento que se vio obligada a vivir sigue teniendo en el participación materno en la empresa infantil de Salta. Informo para Farco, si Radio Comunitaria Barrileques. Que la violencia obstétrica era una cuestión ya instalada en los nosocomios locales. Escuchar lo que padece una mamá a la que se negaron prácticamente. La campaña argentina por el derecho a la educación rechazó el decreto que anula la paritaria nacional docente. Recordamos que mediante un DNU, el gobierno de Macri eliminó la negociación del salario mínimo nacional docente que permitía establecer un sueldo piso en todo el país. Ante esto, la CADE emitió un comunicado en el que asegura que este tipo de iniciativas no contribuyen a garantizar la participación, construir el diálogo a las 8 de la noche el derecho a una educación pública de calidad en nuestro país. Además, criticaron la decisión de modificar las condiciones no de la representatividad de las organizaciones gremiales docentes. Llamé al médico de guardia, al jefe de la guardia, la el doctor Aquino, que no quiso darme su nombre. Pude sacar su apellido, pero no me quisieron otorgar su nombre. Nos vamos a la Rioja y seguimos hablando de la paritaria docente.

reportó para el informativo de Farco Nahuel García desde FM San Alfonso 103.9, Yerba Buena, Tucumán. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con esta edición de Informativo Farco de hoy viernes 19 de enero de 2018. Cristian Torres estuvo en controles, Flavia Campeis en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Nos volvemos a encontrar el lunes en nuestra edición de las 8:30, ya con el regreso del conductor de este informativo, Pepe Frutos. Gracias a todos los que nos acompañaron en estos días. Buen fin de semana. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola, hace tiempo que no siento la buena vibra en la música. ¿Dónde encuentro la última de una vez? Capanga. Un mini cuento, se lo robo a Claudia de su libro, ahora, está muy bueno. Lo triste es que hoy por hoy teníamos que buscar del libro a nuestro antecedente, digamos, qué libro leo.com. Mencionaba los diarios de Marciano, Kafka. Aquel que trajo la vida al caso extraterrestre. A mi modo de ver, no sé, es lo que me dio. No, yo lo digo que voy que a rescatar, tiene que haber sido esta parte del programa. Es que tiene que haber sido algo así, porque su muerte, Fran, hoy por hoy, no importa en qué lugar, una experiencia insólita. No importa en qué lugar de la Tierra vayas, en este momento hay crisis. En este momento la clase trabajadora la está pasando con el tuque. Había perdido su muñeca. Hay muertos que sí, históricamente ha sucedido. sucedido, porque parece que nunca hubieran llegado los derechos sociales ni los derechos laborales. Pero desafortunadamente, hace 5 o 7 años, tal vez un poquito más, para esta parte, en todo el mundo, en todo el globo, se están vulnerando los derechos laborales. El poder económico está siendo desastre. Te voy a escribir sobre mis aventuras. No llegó, fue el comienzo de muchas cartas. Seguramente nos traerá un panorama un poco más amplio. Cuando él y la nena se reunían, él leía Grecia, estas cartas que es cuidadosamente compuestas todavía, de aventuras imaginarias default, sobre la querida la muñeca. La niña fue consolada. Y nuevamente la troika, que es el equivalente al FMI, Kafka, le regala una muñeca, o sea, a la nena. Ella obviamente la veía diferente ajustar, de la muñeca original. Sencillo, hasta que la una gente empieza a desfallecer de hambre en medio de las calles. Porque me han cambiado. Por más muchos años más tarde, que uno crea que en algún momento van a reaccionar como seres humanos, una carta metida que en guita, una grieta desapercibida dentro de la muñeca. En resumen, y la decía, única virtud que cada ellos conocen. Cosa que amas, si tuvieras que ir a la tierra de tu bisabuelo, pero al final, ¿cuál sería? El amor, ¿qué país volverá de una forma sería diferente? Bueno, siendo Gonzalo Kafka Navarro, muñeca, creo que del norte de Alemania. Y yo me imagino que será en la zona baja de España, donde el conflicto con trabajadores, con los gremios, el conflicto de la secesión de Cataluña, la monarquía haciendo uso y abuso de poder y presupuesto basado en el vasallazgo y prácticamente todavía en todo ese manejo feudal, aunque ellos por momentos quieran creer en la democracia parlamentaria, la cual en España visto está por las mismas organizaciones civiles y sociales, no es. Si yo tuviera que ir a la tierra de mis bisabuelos, eso sería en Homs, Siria, que está devastada por la guerra. Congress is lurching towards a government shutdown. Norteamericana. El Congreso de Estados Unidos podría padecer un cierre del gobierno debido a que los republicanos por no lograron lo llegar a un acuerdo en torno a un proyecto de ley que mantendría la financiación de las agencias federales más allá del plazo de este viernes. Gran parte del debate se centró en el destino de 700.000 beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Muchos demócratas han declarado que no van a votar a favor de un proyecto de ley de gastos a menos que incluya protecciones para los beneficiarios del DACA, mientras que los líderes republicanos se han enfocado en un proyecto de ley a corto plazo que mantendría el gobierno abierto durante un mes. Estas son declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, emitidas el miércoles. Sarah Huckabee Sanders enunció: el presidente realmente no quiere un cierre, y si el cierre ocurre, creo que solo hay un responsable y son los demócratas que están poniendo de rehenes a nuestro ejército y nuestra seguridad nacional para intentar impulsar otras políticas que nada tienen que ver con el presupuesto. Nuevamente, nos gustaría lograr un acuerdo presupuestario, de 2 años, un acuerdo limpio, y luego centrarnos en las negociaciones posteriores para hallar una solución permanente para el programa de acción diferida para los llegados a la infancia y una reforma migratoria responsable. Las declaraciones de la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, coincidieron con la reunión que mantuvieron el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el bloque hispano del Congreso, en la que presuntamente Kelly señaló que las duras posturas anti-inmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de Ucrania, estaban desinformadas. El periódico The Washington Post informa que Kelly reconoció ante los legisladores que Estados Unidos nunca podrá construir un muro a lo largo de toda la frontera con México. Estas son palabras del congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, tras la reunión del miércoles con John Kerry. Luis Gutiérrez expresó: para un día viernes, tener una propuesta que pudiéramos considerar el para seguir adelante y salir de este punto muerto. De la vida. Eso es lo que sucedió hoy. Reiteramos una y otra vez nuestras preocupaciones sobre el futuro de nuestros beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, y que ese punto no es negociable para nosotros. Si los llamados Dreamers o beneficiarios de DACA no están en la propuesta, entonces no hay propuesta. Kelly also reportedly said the president's committed to a... Según informes, Lee también habría dicho: el presidente logró una solución para permanente del programa de acción diferida para los llegados en la infancia. Sin embargo, el presidente adoptó otro discurso. Esta mañana, Donald Trump publicó en Twitter: el muro es el muro, nunca ha cambiado ni evolucionado desde el primer día en que lo concedió. El grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes, No More Death, No Más Muertes, en español, afirma que los agentes de la patrulla fronteriza estadounidense sistemáticamente destruyen o confiscan la ayuda humanitaria que dejan los activistas cerca de la frontera con México, condenando a los que cruzan la frontera a morir como consecuencia de la exposición al sol o por deshidratación en el caluroso desierto de Sonora. En un informe publicado el miércoles, el grupo halló que entre 2012 y 2016 los agentes de la patrulla fronteriza vaciaron unos 15.000 litros de agua destinada a los migrantes en el desierto, donde también confiscaron alimentos, mantas médicas de emergencia y ayuda de otro tipo. No More Death también sostiene que los agentes de la patrulla fronteriza acosan frecuentemente a los activistas voluntarios del grupo. En Detroit, Michigan, officials with ICE. En Detroit, Michigan, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, deportó a Jorge García, residente en Estados Unidos durante varios años y activista por los derechos de los inmigrantes. El video filmado por el grupo a favor de los derechos de los inmigrantes, Michigan United, muestra a García llorando mientras abraza a su esposa Cindy y a sus dos hijos durante una emotiva despedida el lunes mientras se preparaba para abordar un vuelo de ida a México. Los defensores de la familia García observan en silencio, con carteles que dicen: basta de separar familias. Jorge García llegó a Estados Unidos cuando era un niño de 10 años de edad, en 1981, lo que lo hace demasiado mayor para cumplir con los requisitos del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés. El miércoles, los funcionarios federales de inmigración acordaron trasladar al activista por los derechos de los inmigrantes, Ravi Ragbir, a una cárcel de inmigración de Nueva York desde el centro de detención Crown, en Florida, donde estaba cautivo desde que se lo detuvo la semana pasada, luego de un conteo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Ravi Ragbir es el director ejecutivo de la coalición New Sanctuary de la ciudad de Nueva York. Su detención desató una protesta pacífica previa al fin de semana largo por el feriado de Martin Luther King Jr., en la que la policía arrestó violentamente 18 personas, entre ellas miembros del Ayuntamiento de Nueva York. Los miembros de la comunidad activista siguen solicitando la liberación de Ravi Ragbir. Visite democracynow.org/es para ver la entrevista sobre su caso con su esposa, la abogada especialista en derechos de los inmigrantes, Amy Gottlieb. In Youngstown, Ohio, a Palestinian American immigrant. En Youngstown, Ohio, un activista por los derechos de los inmigrantes palestinos estadounidenses se encuentra en huelga de hambre tras haber sido detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, y que se le dijera que iba a ser deportado. Amer Olham Adi fue arrestado el martes en un control del Servicio de Inmigración, a pesar de que la agencia le había concedido una estadía de último minuto 10 días antes, cuando el congresista Tim Ryan intervino en su nombre. El caso de Adi se centra en una disputa sobre la validez de su primer matrimonio con una ciudadana estadounidense en 1979, debido a que los palestinos siguen siendo apátridas. Adi enfrenta una posible deportación a Jordania. Se trata de un activista de larga data que ha combatido con éxito las deportaciones durante casi 2 décadas. On Capitol Hill, Arizona, Republican Senator Jeff Flake warned yesterday. En el Capitolio de Washington, D.C., el senador republicano de Arizona, Jeff Flake, advirtió ayer que los ataques a los medios del presidente Donald Trump amenazan la democracia estadounidense. Al hacer uso de la palabra en el Senado, Flake criticó la declaración de Trump de 2017, en la que opinaba que los medios de comunicación estadounidenses eran el enemigo del pueblo. Jeff Flake declaró: señor presidente, prueba del estado de nuestra democracia es que nuestro propio presidente utilice palabras dichas infamemente por Joseph Stalin para describir a sus enemigos. Cabe señalar cuán cargada de malicia era la frase enemigo del pueblo, que incluso Nikita Khrushchev prohibió su uso, señalando al Partido Comunista Soviético que la frase había sido introducida por Stalin con el propósito de aniquilar a tales individuos que discreparan con el líder supremo. Esto por sí solo debería ser motivo de gran vergüenza para nosotros y nuestro organismo, especialmente para aquellos que somos miembros del Partido del Presidente, ya que son declaraciones vergonzosas y repulsivas. On Capitol Hill, Democrats are preparing a bill that would formally say... En el Capitolio de Washington D.C., un legislador demócrata prepara un proyecto de ley que censuraría formalmente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por sus comentarios racistas en los que calificó a Haití, El Salvador y algunos países africanos de países de M. La medida es encabezada por los legisladores de Nueva York, Gerald Nader y Cedric Richmond, quien preside el bloque afroestadounidense del Congreso. Esto se produjo al tiempo que varios legisladores demócratas anunciaron que no asistirán al discurso presidencial del Estado de la Unión el 30 de enero tras los comentarios racistas de Trump. Entre ellos se encuentran Earl Blumenauer de Oregon, Frederica Wilson de Florida, Ramila Jayapal de Washington, Maxine Waters de California y John Lewis de Georgia. In the Israeli-occupied West Bank, Israeli forces say they shot... En los territorios de Cisjordania ocupados por Israel, las fuerzas israelíes afirman que mataron a balazos a un joven palestino en la ciudad de Jenin durante la noche tras un tiroteo que dejó los a otro palestino herido junto con dos soldados israelíes. El hombre fue identificado como Ahmed Shahrar, combatiente de Hamas e hijo de un palestino asesinado por Israel en 2002. La familia de Shahrar declaró hoy que había escapado y que otros dos palestinos murieron en el ataque. Y bueno, lo que pasa es que de repente... The United Nations Agency for Palestinian Refugees. Por otra parte, el líder de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina hizo una solicitud de fondos urgente el miércoles, después de que el gobierno estadounidense encabezado por el presidente Donald Trump cancelara 65 millones de dólares en contribuciones anuales para la agencia, conocida como UNRWA, UNRWA por su sigla en inglés. En Gaza, los habitantes afirman que podrían morir de hambre pronto, a menos que los donantes internacionales puedan llenar el vacío financiero Lamentablemente, el tribunal no aceptó ninguno de los argumentos presentados por la defensa respecto a que existen dos conjuntos de leyes en los territorios ocupados, dependiendo de si eres israelí o palestino, ni tampoco el hecho de que la Convención sobre los Derechos del Niño debe aplicarse también en los territorios ocupados. En Rusia, las oficinas de la agrupación de defensa de los derechos humanos en la región del Cáucaso Norte de Ingusetia fue incendiado intencionalmente el miércoles. Un video captado por cámaras de vigilancia revela a hombres enmascarados subiendo por una escalera e incendiando las oficinas de la agrupación Memorial, que enfureció a las autoridades rusas por informar sobre torturas, desapariciones y quema de casas en la región de Chechenia. El incendio se produjo luego de que un tribunal de Chechenia ordenara que el líder de Memorial fuese encarcelado por dos meses mientras enfrenta cargos relacionados con drogas que podrían llevarlo a prisión por hasta 10 años. Oyuk Titiev asegura que la policía colocó marihuana en su auto para tener una excusa para arrestarlo. La predecesora de Titiev, Natalia Estemirova, fue secuestrada y asesinada en 2009, un crimen por el que nadie fue arrestado. En Etiopía, autoridades han liberado a un líder opositor. reforma laboral. En Etiopía, las autoridades liberaron el miércoles a un importante líder de la oposición del pueblo Oromo. De esta manera cumplen parte de su promesa de liberar a los presos políticos. El doctor Merera Agudina fue encarcelado en 2015 luego de hablar ante el Parlamento Europeo en Bruselas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra el pueblo Oromo. Las siguientes son las palabras de Agudina, quien se dirigió a una enorme multitud de seguidores fuera de una prisión de Addis Abeba, de la que acababa de ser liberado. Merera Agudina expresó: defendiendo al infame canalla. Hasta donde podemos y hasta donde sabemos, continuaremos la lucha de nuestro pueblo utilizando todos los medios legales y pacíficos, y exigimos que el gobierno libere a los demás presos políticos para que también puedan ser libres como nosotros. Desde 2015, los oromos han llevado a cabo manifestaciones masivas a nivel nacional contra el gobierno etíope, que comenzaron siendo una resistencia al plan del gobierno de arrendar un bosque a desarrolladores privados. Las fuerzas etíopes respondieron con una brutal represión contra los manifestantes oromos, en la que asesinaron a cientos de personas. En Nigeria, un suicide bomb attack struck a... En Nigeria, un atentado suicida con bomba lanzado el miércoles contra un abarrotado mercado en la ciudad nororiental de Maiduguri dejó un saldo de al menos 12 muertos y docenas de heridos. Según las autoridades, unas 4 terroristas suicidas participaron en el ataque. Atentados similares anteriores fueron atribuidos al grupo militante Boko Haram, que es conocido por secuestrar mujeres y niñas y obligarlas a cometer atentados. North and South Korea, Wednesday. Corea del Norte y Corea del Sur anunciaron el miércoles que los atletas de ambos países marcharán juntos bajo una sola bandera unificada en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se celebrarán en febrero en Pyeongchang, en Corea del Sur. Ambos países afirman también que sus jugadoras de hockey sobre hielo competirán juntas en un equipo único coreano. La extensión de las relaciones ocurre al tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpa a Rusia de ayudar a Corea del Norte a eludir sanciones internacionales, afirmando en una extensa entrevista con la agencia de noticias Reuters que ordenará el despliegue de más misiles ofensivos y defensivos en la región. In South Asia, authorities in Burma and Bangladesh say they've agreed to a plan. En el sur de Asia, autoridades de Birmania y Bangladesh anuncian que acordaron un plan bajo el cual 650.000 refugiados musulmanes rohingyas serían repatriados a Birmania en los próximos 2 años. Desde agosto, justicieros respaldados por soldados birmanos han atacado a los rohingyas, desatando una ola de violaciones y asesinatos y reduciendo cientos de aldeas a cenizas, en lo que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó un ejemplo perfecto de limpieza étnica. Desde un extenso campo de refugiados en Cox's Bazar, Bangladesh, muchos residentes afirman que solo regresarán a Birmania si se hace justicia por los crímenes cometidos contra su comunidad. Nunca saben. Deben compensarlos por aquellos musulmanes que asesinaron, por saquear y destruir nuestros campos y ganados. Deben devolverlos por eso es vintage. Y si hacen justicia, entonces regresaremos. Nosotros los musulmanes estamos listos para regresar a ese país, pero deben darnos nuestros derechos como refugiados. En Estados Unidos, un ex fotógrafo del Departamento de Energía intenta obtener protección de informante, ya que afirma que fue despedido por documentar una confabulación entre el gobierno del presidente Donald Trump y el ejecutivo de una compañía de carbón. Simon Erlman sostiene que fue despedido tras haber filtrado fotografías de una reunión llevada a cabo el 29 de marzo entre el secretario de Energía, Rick Perry, y el magnate de carbón, Robert Murray, en las que se los ve abrazándose en la sede del Departamento de Energía ubicada en Washington, D.C. Murray afirma que no estuvo involucrado en la decisión del Departamento de Energía de subsidiar plantas de energía nuclear y de carbón. Sin embargo, una fotografía muestra claramente una carta escrita por Murray y dirigida al secretario de Energía, Rick Perry, en la que promueve un plan de acción. Medical experts said Wednesday, results from Donald Trump's research. Expertos médicos afirmaron el miércoles que los resultados del reciente examen físico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revelan que tiene altos niveles de colesterol y que corre un grave riesgo de sufrir un infarto. La evaluación se llevó a cabo luego de que el doctor de la Casa Blanca, Ronny Jackson, declarara que Trump se encuentra en excelente estado físico y mental. Cuando el periódico The New York Times le preguntó al doctor David Maron, cardiólogo de la Universidad de Stanford, si el presidente Trump gozaba de un excelente estado de salud, respondió: hola Alejandra, ¿cómo estás? Soy Fátima Mercado, soy mamá de dos niñas. Dylan Farrell, hija adoptiva de Woody Allen, está hablando públicamente para afirmar

transitando los últimos minutos de este Nativos de Radio. Con este Mick Jagger, junto a Lenny Kravitz, haciendo God Gave Me Everything, Dios Dame Todo. Sujeto ambicioso como aquel juez que estaba en la procesión y repicaba las campanas. No. Esto es un principio netamente cristiano, a pesar de que lo cante Mick Jagger. Uno pide y Dios te da. Entonces yo le digo a Diosito, dame todo. Y bueno, claro, aprovecha. Y si sí, claro. Yaricoba Corral también puso a su cuñado en el Sindicato de Obreros Marítimos. Pobre Popeye. Por 150 mil pesos. Ah, claro. Pobrecito. Esos son cuñados, no lo tengo. El magistrado a cargo también de la intervención del ex gremio del Caballo Suárez puso a un familiar como lo hizo el ministro de Trabajo. Sí, como lo escuchás, impunes. Lo que comenzó como una denuncia de maltrato laboral y empleo en negro fue creciendo y destapando más ollas en relación a los manejos del gobierno nacional y la justicia sobre el Sindicato de Obreros Marinos, el gremio intervenido por manejos irregulares. Ahora se supo que el juez a cargo de dicha intervención, Rodolfo Canicoba Corral, puso a su cuñado a trabajar en el gremio que fuera conducido por el Caballo Suárez. Esto se sabe pocos días después de conocerse que el ministro de Trabajo Triaca pusiera a su ex empleada Sandra Heredia a trabajar en ese gremio marítimo, como así también a su cuñado Sergio Borsalino. Precisamente Borsalino fue quien le comunicó a Heredia del despido de todos los puestos de trabajo que tenía vinculados a la familia Triaca, según informó el diario La Nación en una nota firmada por el periodista Iván Ruiz. La intervención del gobierno en el Sindicato de Obreros Marítimos aceptó a Sergio Ramiro Tejada como funcionario de ese sindicato a cambio de un salario mensual de 150 mil pesos. Bueno, en eso no se parece nada al salario que le pagaban a la Sandra Heredia, claro, dos mangos. En declaraciones a ese medio, el magistrado confirmó la designación y la justificó. ¿Por qué no es ético trabajar con un familiar? Esto te lo pregunta y se imparte justicia. O sea, esto es para no agarrarse la cabeza, agarrarse el alma. Si te lo pregunta un juez así, ¿por qué no es ético trabajar con un familiar en un sindicato donde él dispone la intervención de dicha organización por irregulares? Bueno, listo. Lo propuso la Superintendencia de Salud. Él trabajaba ahí. Es un muchacho muy formado y a mí me servía. Necesitaba una persona de confianza para meterme en esa cueva. Ahí está. El principio de imparcialidad, de independencia, de la decisión. 22 minutos la hora en la República Argentina. Una banda que te gusta. Las Pelotas. Haciendo Esperando el Milagro. Esperando el Milagro es cuando escuchábamos recién el audio enviado por Fátima Mercado, dice que cortó, dice al final que se sintió tratada como una criminal, ¿no? Bueno, ayer hizo ella la denuncia correspondiente de lo sucedido en la central de policía en el centro, exponiendo todo lo que había pasado y padecido con su hijita en el hospital materno infantil de la provincia, el hospital público, el martes, con 7 horas de espera y sin lograr que la atendieran debidamente. Pasando a otro tema, y en esto de las pelotas, Esperando el Milagro también, sí. Y chusmeando por Facebook, nos encontrás en la fanpage del Nativos de Radio. Así es, también en Twitter, buscándonos simplemente como Nativos de Radio. Un mini cuento, se lo robo a Claudia de su muro, porque está muy bueno. Y menciona que ayer te decía del libro, del sitio este que libroleo.com, mencionaban los diarios de Franz Kafka. Acá hay un mini cuento que está muy bueno, a mi modo de ver, no sé, es lo que me gustó y lo que voy rescatando sobre todo un viernes. Un año antes de su muerte, Franz Kafka vivió una experiencia insólita. Paseando por el parque Steglitz en Berlín, encontró a una niña llorando desconsolada. Había perdido su muñeca. Kafka se ofreció a ayudar a buscar la muñeca y se dispuso a reunir con ella al día siguiente en el mismo lugar. Incapaz de encontrar a la muñeca, compuso una carta, escribió una carta por esa muñeca y se la leyó cuando se reencontró con la niña. Por favor no llores, he salido de viaje para ver el mundo, te voy a escribir sobre mis aventuras. Fue el comienzo de muchas cartas. Cuando él y la nena se reunían, él le leía estas cartas cuidadosamente compuestas de aventuras imaginarias sobre la querida muñeca. La niña fue consolada. Cuando las reuniones llegaron a su fin, Kafka le regala una muñeca a la nena. Ella obviamente la veía diferente de la muñeca original. Una carta adjunta explicó: mis viajes me han cambiado. Muchos años más tarde, la chica, ahora crecida, encontró una carta metida en una grieta desapercibida dentro de la muñeca. En resumen decía: cada cosa que amas es muy probable que la pierdas, pero al final el amor volverá de una forma diferente. Kafka y la muñeca, la omnipresencia de la pérdida. 5 minutos para la hora 11 en la República Argentina. Pero súper entiendo, ¿sabes? Que de repente se te hace cortita la semana con esta compartida de música, información, esta compañía del nativo de radio, este tinku radiofónico tan efímero, al menos así parece durante estas 2 horas, y quedas al estilo de los Stones cantando Satisfaction. Pero no te calentes, nos reencontramos el lunes. Sí, a lo mejor desde la clandestinidad, pero vamos a estar. Gonzalo Navarro en la conducción, operación técnica puesta al aire, selección musical. El Congreso de Estados Unidos podría parecer un cierre de gobierno debido a que los republicanos no lograron llegar a un acuerdo en torno a un proyecto de ley que mantendría la financiación de las agencias federales más allá del plazo de este viernes. Gran parte del debate se centró en el destino de 700.000 beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por su sigla en inglés, inmigrantes que fueron llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Muchos demócratas han declarado que no van a votar a favor de un proyecto de ley de gastos a menos que incluya protecciones para los beneficiarios del DACA, mientras que los líderes republicanos se han enfocado en un proyecto de ley a corto plazo que mantendría el gobierno abierto durante un mes. Estas son declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, emitidas el miércoles. Sarah Huckabee Sanders enunció: el presidente realmente no quiere un cierre, y si el cierre ocurre, creo que solo hay un responsable y son los demócratas, que están poniendo de rehenes a nuestro ejército y nuestra seguridad nacional para intentar impulsar otras políticas que nada tienen que ver con el presupuesto. Nuevamente, necesitaría lograr un acuerdo presupuestario, de 2 años, un acuerdo limpio, y luego centrarnos en las negociaciones posteriores para hallar una solución permanente para el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y una reforma migratoria responsable. Sanders remarks came as White House chief of staff. Las declaraciones de la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, coincidieron con la reunión que mantuvieron el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, y el bloque hispano del Congreso, en la que presuntamente Kelly señaló que las duras posturas anti-inmigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Turania, estaban desinformadas. El periódico The Washington Post informa que Kelly reconoció ante los legisladores que Estados Unidos nunca podrá construir un muro a lo largo de toda la frontera con México. Estas son palabras del congresista demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, tras la reunión del miércoles con John Kelly. Luis Gutiérrez expresó: I would have liked to have